La diversidad en tu radio. Sí, decidí otra vez. Sí, me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias sin closet para la radio. Sí lo he sufrido desde que yo era un niño, porque a los 28 años yo adopté mi identidad de género. Pero mientras yo vestía como niño, bueno, pues mis movimientos siempre fueron muy afeminados, siempre fueron, dice la gente, amanerados. Siempre me consideraron una persona rara. Ella es Yanny Jiménez. Es una mujer transgénero y a lo largo de su vida ha sufrido bullying por homofobia. El bullying por homofobia es la agresión física, verbal o psicológica que ocurre de forma repetida o persistente hacia personas, ya sea por su orientación sexual y o identidad de género, ya sea percibida o real. Y aunque suele ser muy común en el entorno escolar, puede llegar a formar parte de la vida diaria en distintos contextos. De esto habla Rosa Feijoo Andrade, quien es integrante de la asociación civil Fundación Hacia un Sentido de la Vida. Ella creó el proyecto llamado Bullying por Homofobia, sobre el cual imparte talleres para padres, madres y maestros en escuelas tanto de Jalapa como en distintos puntos del estado. Para mí es que todo viene de casa. O sea, el bullying comienza en el hogar. Se manifiesta en la escuela, pero comienza en el hogar. Por patrones de comportamiento que tienen los padres, de rechazo, de discriminación, de insultos, se da por muchas causas, no solamente por homofobia, ¿no? Porque un niño que es educado en casa a ser respetuoso de todos los demás, no va a llegar a la escuela y se va a poner a pegar a otro, que ya sabe, ¿no?, que a ese niño hay que respetarlo, ¿no? En diciembre del 2011, la UNESCO convocó a una primera consulta internacional sobre el bullying por homofobia. No convocó sobre otras cosas. Y ahí salió enseguida, yo fui la representante de México, que era el peor de los tipos de bullying. El peor en el sentido del odio, de la saña, de la agresividad, sí, con mala intención que tiene ese bullying. Ann y Sophie son una pareja que ha sido víctima de discriminación y agresiones, sobre todo en las calles. Ellas platican sobre esto. También tuvimos un acto de violencia, de discriminación por parte de una mujer. Íbamos tomados de la mano, cruzamos la calle, nos subimos al camión y no me di cuenta que la mujer se había metido al mismo camión y estaba hasta la parte de atrás y era el único espacio en donde podíamos sentarnos juntos. Y empezó todo su discurso de odio, de violencia, diciendo cosas completamente irracionales como que nuestra sangre era de agua, que por eso no podíamos donar, por eso nos salen tumores y nos da cáncer, que las mujeres que quieren ser hombres, que nos vamos a morir pronto. Estaba sentada junto a un señor que se ve que no conocía. Su corporalidad era completamente hacia nosotros. Ella se volteó completamente hacia nosotros y hacía como que hablaba con el señor y sus ademanes nos los dirigía, pero con un odio tremendo. O sea, yo me volteé hacia Sofía y me dice, sí, bolita, porque de alguna manera mi contexto todavía me pesa y de alguna manera yo me hago chiquito como si yo tuviera la culpa de las cosas, ¿no? Inconscientemente lo tengo bien arraigado y me cuesta mucho trabajo decir, oiga, cállese, ¿no? El bullying por homofobia no es un tema que se maneje aislado de otros problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad contemporánea. Es más, una de las causas de esta problemática radica en la violencia de género hacia las mujeres. Ahora, también se da este bullying por homofobia porque está totalmente ligado a la misoginia que vivimos todas las mujeres. Y lo digo además con conocimiento de causa, ¿no? A mí en una escuela de acá de Jalapa, ya no me acuerdo cuál, me tocó dar una de estas talleres, conferencias que doy. Ahí estaban los maestros platicando y en eso entran un par de chiquillos como de 7-8 años, enojadísimo uno de ellos, para decirle, maestra, maestra, Juanito o Pedrito, me dijo niña. O sea, ve cómo desde temprana edad lo sienten como un insulto que al varón le digan niña, ¿no? Esa es misoginia, y de muy temprana edad. Yanny ha sufrido discriminación en el trabajo y en la calle, y esto a su vez la ha obligado a mudarse constantemente, ocasionando inestabilidad tanto económica como social. pongo mi negocio en otro lugar en donde no me conocen y 6 días después de esto yo soy atacada por una persona de género masculino, pues homofóbico, transfóbico. Los fue a molestar a mis perros, el señor. Salgo un día, veo que está molestando a los perros, le digo, oye, con un tono que no es nada femenino. Oye, le digo, pues también tú estás molestando. Yo no sé con quién ha tratado a ese hombre que empezó a decirme palabras muy ofensivas, desagradables, a retarme a tantas cosas y sale mi marido y lo empieza a ofender a él. Cuando en algún momento en el que sí me alcanzó a jalar de los cabellos y hoy 20 días después, pues me sigue doliendo una cervical, nos defendimos. Pero tuve otra vez un desplazamiento forzado. Yo vivía ahí. Vaya, se me vencía la renta el 6 y el 6 soy golpeada. El 7 me ayuda policía municipal a sacar mis animales de ese lugar. Mando a sacar mis cosas con una camioneta con un sobrino y el sujeto este quiere lesionar todavía a las que van a sacar las cosas, no estando yo presente todavía. Las consecuencias que causa este tipo de bullying empiezan por afectar el bienestar mental de las personas LGBT y más. Y a raíz de esto, llegan más problemas como la inseguridad en sí mismos, el autorrechazo, comienza a haber un bajo desempeño académico e incluso puede haber conductas suicidas. Porque pues te baja la autoestima, te sientes que no vales nada, miedo a salir del closet, miedo a decir quién eres, a vivir tu vida auténtica tal como eres. Entonces, pues una persona así minimizada es objeto de agresiones, incluso de fallar en su trabajo porque no tiene seguridad en sí misma, ¿no? Entonces, es una consecuencia para toda la vida, ¿no? Ya ni enfrentado situaciones desafortunadas como malos tratos con algunas compañeras en el trabajo o con vecinos. Sin embargo, ha sabido salir adelante. Me veo la necesidad de encontrar un trabajo en un mundo en el que no es el mío, porque siempre he sido o abogada litigante o he sido estilista por mi propia cuenta. Y me voy pues a trabajar como peluquera, pero pues nadie me conoce después de que no estar en mi barrio. Y entonces me voy a trabajar a la peluquería de un centro comercial y saco la casta y me doy cuenta que soy buena. Hacen un grupo de WhatsApp completamente femenino o completamente biológicamente hablando de mujeres en el que yo no soy incluida y me doy cuenta que cuando yo llego a checar no hay nadie. O sea, la estética es de 2 pisos, supongo que están arriba. En medio del grupo de WhatsApp, el oficial de la empresa me doy cuenta, cuando yo ya me fui, para esto me generan una salida temprano y me doy cuenta que fue el cumpleaños de fulanita y partieron un pastel. Y no fui incluida. El hecho de que nos vean diferentes y no entiendan, no quiere decir que no tengamos derecho a que nos respeten, ¿sí? O sea, si no nos entienden, les explico. Pero no tienen que malinformar a las nuevas generaciones. Llevo a los papás que van con el niño de la mano. Y un niño no tiene malicia, un niño no es grosero. Pero bien veo cuando el papá lo jala de la mano, agacha el papá la cabeza, el niño estira la suya y te hay una comunicación. Y el niño voltea inmediatamente a verme, pero si no es con coraje, es con miedo. O sea, ese mensaje. Hablando del bullying escolar y en edades tempranas, las medidas a tomar ante una situación como esta son atender a todos los involucrados, tanto a víctimas como a agresores. Esta atención debe ser por medio de padres de familia, así como por parte de las escuelas. Pues la escuela tendría que poner una serie de medidas. Los padres tendrían que intervenir, desde luego, tanto del agresor como de la víctima. Y en último caso, pues a ese muchachito, niñita o niñito, pues sí, una terapia psicológica, ¿no? Tendría que, lo ayudaría muchísimo. Y aunque si bien la terapia es la medida más común, no todos tienen acceso a ella. Aunado a esto, se debe tomar en cuenta que no cualquier persona puede y debe brindarla. Generalmente no. Y sobre todo si estamos hablando de grupos de personas con muy bajos recursos, pues no tienen a quién acudir. Además, entre los psicólogos no saben mucho del tema de la diversidad sexual. Entonces, ahí está el peligro. Porque si te caes con un psicólogo, a la edad que tengas, caes con un psicólogo que no entiende lo que es la diversidad sexual, pues te puede hundir, ¿no? O te manda donde esas terapias de conversión, que son fatales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y sí, la mayoría de... El tema de la diversidad sexual no se toca, no está dentro del currículum, digamos, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Psicología. No existe. Entonces, pues no lo conocen. solamente los sexólogos. Y ya viene a ser otra carrera aparte o una maestría. Y pues en realidad es una ciencia muy nueva, entonces es, pues hay muy pocos sexólogos en el país, ¿no? Los que hay son muy buenos, pero son muy pocos, ¿no? Aún en nuestros días, hay quien piensa que el bullying es un mito, que quien lo denuncia trata de llamar la atención o que las personas que lo sufren lo provocan. Lo cierto es que sí existe y lamentablemente en muchos lados forma parte de la cultura social contemporánea. Lo que nos hace falta es ser más empáticos, informarnos sobre el tema y respetar. Nuestra única tarea como seres pensantes es ser y dejar ser. El bullying no es un juego. Ahora, este sujeto me pega y yo me salgo con las manos vacías. Yo no tengo para dónde irme. Yo no tengo prevista una vivienda extra por si a alguien se le ocurre no quererme ver. Yo no tengo un fondo abajo del colchón ni en el banco por si a alguien se le ocurre pegarme y no puedo trabajar 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Que viene una serie de necesidades otra vez, pero Dios es tan grande y yo no soy representante de una mujer transgénero ni de un grupo de personas diversas. Pero sí puedo decirte en nombre de todas ellas que somos unas personas demasiado fuertes, capaces y resilientes, inteligentes. Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu Radio. Agradecemos a Rosa Feijoo Andrade, Yanni Jiménez, Ann Regalado y Sofía López por su colaboración. También les dejamos como recomendación la película Boys Don't Cry. Investigación y producción, Laura López. Historia sin closet para la radio. Conoce socialmente como crimen de odio justamente por la hazaña, la alevosía. Es lo que más impera. Las trans llegan a los servicios de salud horas y días antes de morir. La salida del closet es como atravesar un río donde hay cocodrilos, donde hay troncos, donde hay corrientes. Y cuando llegas a la otra orilla, cambias. Estás finalmente en el territorio donde debiste haber nacido. Que se atrevan a salir, porque el decir soy queer y estoy en el closet no es ser queer. Eso es ser una persona doble moral. La diversidad en tu radio.